¿Qué tal? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Marcelo, queríamos consultarte por este encuentro que se realizó ayer en la vecina ciudad de Tandil para la conformación de la mesa apícola del sudeste bonaerense, ¿es así? Sí, ayer bueno se hizo la primera reunión de la mesa regional del sudeste en Tandil, donde se abordaron algunos temas, sobre todo algunos cambios que se van a ir realizando a lo largo del año, de los cuales uno es el tema del número de RENAPA y número de marcas. Esto para que por ahí la gente entienda un poquito. Normalmente todos los apicultores debemos tener marcado nuestro material a fuego, uh-huh, con número de RENAPA y número de marca o registro provincial apícola. Bueno, esto se está trabajando para sacar el lo que sería el número de marca y que quede solamente marcado en el material el número de RENAPA del apicultor. Uh-huh. Sobre todo porque hace varios años atrás salían dos números, uno era el RENAPA y otro era el de marca, y últimamente se unificó el criterio y sale el mismo número por los dos registros. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es que de ahora en más exista solamente el RENAPA y sea ese el único número que tenga que tener registrado, marcado los materiales en sí, ¿no es cierto? Exacto, Marcelo. ¿Y esto ustedes lo pueden decidir como Mesa del Sudeste o solamente pueden pedirlo y al Estado que lo implemente de esta manera? No, esto se está tratando en todas las mesas regionales, uh-huh, y se va a definir, o sea, la idea es definirlo, fines de mayo se estaría reuniendo la mesa provincial, pues ya que esto va a ser una resolución provincial para toda la provincia de Buenos Aires, se estaría definiendo la reunión de la mesa provincial. No va a haber grandes cambios, o sea, todo depende de qué números tenga el productor, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el productor que no coincida en sus dos números, va a tener que marcar todo el material nuevo que ingresa a la explotación con el número de RENAPA directamente, uh-huh, que lleva la letra B larga, por así identificar la provincia, más el número de RENAPA. Uh-huh. Esto vendría a ser como una especie de patente, digamos, ¿no? Ahora que decís la letra B larga me estoy acordando de las viejas, claro, de los viejos dominios. Exactamente, sí, es así. O sea, todo el material tiene ese número para identificarlo bien, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno traslada para certificar que el material que está trasladando es propio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en el caso de que se produzca algún ilícito también es más fácil encontrarlo o identificarlo. Marcelo, ¿has podido dialogar con tus colegas de la región, supongo, en la jornada de ayer? ¿Cómo está, no solo en Olavarría, que es, vos manejás el tema, cómo está el tema producción en toda la región, en todo el sudeste bonaerense? Anduvo bastante bien. Fue muy parecido acá, por ahí no sé si los rindes, pero sí que hubo picos altos de rendimiento, pero en líneas generales anduvo igual o mejor que, un poquito mejor que el año pasado. Ajá. Que fue lo que pasó en nuestra región. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros acá tuvimos rindes de, por decirte, entre 20 y 25 kilos, hubo rindes entre 25 y 30, y tuvimos picos de más de 40 kilos, que es un muy buen rinde para la región. Uh-huh. Marcelo, la media anduvo entre más o menos 25 y 30 kilos. Bien, sigue teniendo muchísima importancia lo que es el mercado externo en todo lo que tiene que ver con el comercio de la miel. ¿Sigue teniendo mucha importancia la exportación más que el mercado interno? Sí, totalmente. Sí. Se está tratando, se va a trabajar a partir de las mesas regionales y de la mesa provincial en la difusión del consumo de miel, en tratar de inyectar un poquito de miel en el mercado interno, pero hoy por hoy lo principal, o sea, la principal vía de salida de la miel es la exportación. Uh-huh, uh-huh. Además, hay muchos de los productos, sacando lo que es la miel común, la que untamos arriba del pan, uh-huh, o todo ese tipo de cuestiones, que por su costo de elaboración y por su costo después de venta, solamente puede ser solventado por el precio en dólares, ¿verdad? Sí, pero sería algo que se podría llegar a trabajar, o sea, uh-huh, no es una tarea fácil, ¿no es cierto?, pero... Uh-huh. Yo pienso que realizando un buen plan de trabajo se puede llegar a hacer algo un poquito más acá en nuestro país y vender la miel con un valor agregado o con un subproducto de la colmena, ¿no es cierto? Ajá. Se estaría hablando, entonces tendrían que empezar a hacer alguna especie de publicidad de reemplazo del azúcar, ¿verdad? Porque sirve. Sería lo ideal. O sea, si vamos al caso, la miel es totalmente natural y cuando uno la pone así en el pan, como vos decís, la estás sacando directamente de la colmena y la estás poniendo arriba del pan. El azúcar, no quiero que se enojen los vendedores de azúcar, pero si vamos al caso, el azúcar para llegar a ponerlo en el mate, en el café o en el té, trae un proceso encima. Marcelo, estoy con el amigo Néstor Hugo Bossier, acá escuchando atentamente la nota, que le gustaría hacerte una pregunta, así que lo dejo en comunicación. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Hugo, me pareció raro que no estuviera. Ya me llamaba la atención. Recién llego, ¿eh? Está bien. Bueno. Te perdonamos porque es sábado y porque está lloviendo, gracias a Dios. Ah, sí, te iba a preguntar, ¿no? Supongo que estarás contento con la lluvia. ¿Qué te parece? Nada, si dan ganas de salir a la calle y quedarse un ratito ahí abajo. Y abrir la boca. Sí, no, veníamos complicados, ¿viste? Veíamos un panorama medio feo porque se viene el invierno y no había llovido. Venimos de, si vamos al caso, de fin de enero, primeros días de febrero, que no nos llovía bien. Claro. Y uno andaba por el campo y la verdad que lo veía muy mal, los caminos muy polvorientos y los campos muy secos, muy pelados, y por suerte todavía no ha empezado a hablar fuerte, que si no sería la situación sería otra. Claro. Marcelo, ¿qué precio debería tener la miel hoy por hoy para que sea rentable para ustedes? Para que sea rentable, o sea, a ver, no sé si decir un precio, pero sí que la miel del año pasado a hoy debería haber aumentado lo mismo que aumentó, no sé, el gasoil, la carne, el pan, la verdura. Claro. Tendría que ir de la mano con eso, y en realidad no fue de la mano con eso. No llegó a aumentar un 10%. Ajá. En un año. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se paga por la miel de consumo y la miel de exportación? Sí, totalmente. O sea, vos si vas a comprar un kilo de miel a un negocio, la estás pagando mínimo 25 pesos por kilo. Ajá. Contra menos de 10 que estás vendiendo a granel. Claro. Lo que pasa que vos, para llevar un negocio, para que el negocio tenga miel para vender, lleva todo un proceso también. Sí. Y no es decir, o sea, partamos de la base que estamos manejando alimentos. Sí. Entonces, no es decir, voy y llevo, no sé, adornos para la mesita de luz a vender un negocio. Estoy llevando comida. Claro. Entonces, el tratamiento que hay que darle es muy delicado, no se puede hacer de cualquier forma y en cualquier lugar. Sí. Y hoy por hoy, ¿a dónde se está exportando miel? A Europa principalmente. Ajá. Europa, más precisamente Alemania, es el principal comprador de miel. Pero sale todo para allá y Estados Unidos también un poco. Bien. Bien. Marcelo, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, el haberte levantado tempranito. No, no hay problema. Te voy a pedir un minutito porque hay algo que va a entrar en vigencia a partir de mayo. Ajá. Que es que todos los productores apícolas tienen que hacer el RESPA. Víctor, Hugo sabe de lo que estoy hablando. Sí, sí. El tema es que, bueno, esto sale con carácter de obligatorio a partir del lunes. Y bueno, ayer en la mesa se planteó el tema y a modo de ver de nosotros los productores es un tema delicado. Yo hasta donde entendí, yo esto la verdad no sabía que estaba el registro, este Registro Nacional Sanitario de Productores Agrícolas, ¿no? Así. Es un registro que tiene la tranquera, por así decirlo, el campo. Hugo, corregime si por ahí me equivoco. Sí. Donde va anexado la actividad que tiene el campo. Entonces, ¿cómo sería el tema? Si nosotros gestionamos el RESPA por nuestra actividad del campo donde tenemos las colmenas, se le anexaría un barra un número que identificaría que en ese campo se está realizando actividad apícola, más allá de que el propietario del campo no sea el propietario de las colmenas. Ahora, uno de los temas que se planteó ayer es qué pasa si en ese campo hay algún problema o con los animales que se estén criando, llamémosles aftosa, brucelosis, lo que sea, o con las colmenas que se están trabajando. Hablemos de un problema sanitario, ¿no es cierto? Sí. Ayer se comentaba que si en un campo surge un problema de brucelosis, por así decirlo, o de aftosa, se interdicta el campo y de ese campo no sale nada. Claro, ¿están afectados ustedes? Estamos afectados nosotros. Y si lo miramos desde el lado nuestro, a nosotros nos surge un problema sanitario, llamémosle de loca americana, que es una de las principales enfermedades y más problemáticas que tenemos, o de varroa, se interdicta el campo y el dueño del campo no puede sacar las vacas, por así decirlo. Claro. Entonces es un tema que no nos quedó claro, no se supo explicar cómo era el tema, y bueno, la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios se iba a poner en contacto el lunes con la gente de Senasa para aclarar ciertos puntos que surgieron en ese momento. O sea, si llega a pasar eso, veámoslo del lado del apicultor que tiene un problema con sus colmenas, se interrita el campo, y el chacarero, una vez que se acomodó el problema, nos abre la tranquilidad y dice, muchachos, agarren sus colmenas y sigan viaje. Entonces no es un tema que se manejó muy seriamente, porque no nos mandaron o con carácter obligatorio a hacer un registro, pero estamos afectando el campo directamente. Pero además nosotros estamos de prestado. Yo me pongo a pensar, Marcelo, también qué es lo que pasa, qué es lo que sucede si el dueño del campo puede llegar a tener algún problema legal, en qué estado quedan las colmenas de ustedes. Que eso sería estarían perteneciendo también al mismo campo. Sí. ¿Y qué pasa? Y en el caso de algún productor de apícola que tenga colmenas en varios campos, también va a tener que hacer otro registro especial. Uno por cada campo. Sí, y otra cosa que se va a tener que respetar o sacar a partir del 1 de junio es el DTA, que es el documento para tránsito de animales. O sea, cada apicultor que vaya a trasladar su colmena va a tener que hacer un DTA con el RESPA de origen y RESPA de destino. O sea que se va a afectar. Es algo delicado a mi forma de ver, porque estamos metiéndonos en documentación del campo, donde en el 99% de los casos nosotros estamos de prestado. Bien. Son muy poquitos los que son propietarios. Exacto. Entonces, bueno, esto se va a manejar esta semana con la gente del Ministerio y Senasa. Bueno, ni bien tengamos alguna novedad, lo vamos a dar a difusión o a conocimiento de los productores. Yo hoy por hoy diría que nadie todavía inicie el trámite para no hacer nada, para no perjudicar a nadie. Igualmente las directivas al Senasa no habían llegado muy muy claras. Yo estuve el miércoles en la oficina de Senasa acá pidiendo la planilla para ver cómo era, y bueno, hice algunas consultas y no estaban muy enterados del tema. O sea que si bien sale el lunes con carácter obligatorio, medio agarrado de los pelos lo veo yo esto. Bien, vamos a estar al tanto, seguramente desde el servicio informativo o el propio Hugo va a estar comunicándose a lo largo de la semana para ver qué novedades tenés. Marcelo, te dejo un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y será hasta pronto. Hasta pronto. Marcelo Hofer, titular del Centro de Apicultores de Olavarría.